Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Dice únicamente el versículo 37: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Amén. Tomen así. Notó cómo el versículo 37 dice que allí en el huerto del Getsemaní, en el jardín de los olivos, Jesús comenzó. Así que podemos decir que aquí comenzó la pasión de Jesús. Desde luego él sabía, no sabemos desde qué momento, pero desde luego él sabía lo que le iba a pasar. Lo cual a mi juicio hace mucho más cruel ese sacrificio de Cristo. Porque póngase a pensar que usted, póngase a pensar cuando va al odontólogo, y el odontólogo lo que tiene miedo al odontólogo, yo por ejemplo. Entonces lo mira y le abre la boca y le dice: hay que sacar esta, hay que sacar esta, hay que abrirle la encía, hay que rasparle, hay que. Y eso lo vamos a hacer la otra semana. Usted toda la semana piensa en eso. Dice: ¿qué me va a pasar, Dios mío? Eso le pasa a uno, eso le sucede a uno. Hace como que muy cruel el hecho que uno sepa que lo van a abrir, lo van a anestesiar, lo van a chuzar, le van a raspar, y uno dice: Dios mío. Pues bien, Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Uno lee los evangelios y se da cuenta que él estaba esperando morir, y morir de una manera cruel, dramática, que su muerte iba a ser una redoma total de dolor, de sangre, de lágrimas, y le iba a caber más dolor en su cuerpo. Él lo sabía. Pero aquí en el Getsemaní ya se da cuenta que el momento se acerca. La hora ha llegado. En apenas unas horas, todo comenzará. Y entonces Jesús, dice ahí, comenzó a entristecerse. Pero no dice que un poquito, ¿verdad? Sino dice que él comenzó a angustiarse y entristecerse en gran manera. Estaba muy, muy triste, muy angustiado. Si usted ha vivido tragedias en la vida, sabe más o menos qué está sintiendo Jesús. Si usted sufrió el dolor de un divorcio, la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido, el fracaso económico, algo que usted quedó deshecho, yo sé que usted puede entender entonces algo, lo que comenzó a sentir Jesús en algo, lo que él está sintiendo es algo realmente fuerte. Dice: comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Nos dice Lucas que fue tan fuerte esa angustia que él sintió, que fue tan grave esa tristeza que él sintió, que él comenzó a sudar sangre. Quiero que mire un momento conmigo Lucas 22:44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía, de nuevo, oraba más intensamente. Y dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Estaba allí en el jardín nuestro Señor, y tan fuerte era lo que sentía que los vasos capilares, dicen los médicos, se empezaron a romper de la tensión que estaba sintiendo, de pensar en lo que le iba a suceder, en lo que le iba a pensar. Y empezó a sudar, y estaba sudando, y de repente el sudor empezó a convertirse en sangre. La sangre caía, caía y caía. Empapó su ropa, gotas de sangre caían al suelo. Los médicos dicen, eso se llama hematoidrosis. La hematidrosis es un fenómeno que sucede, que pasa y le ha pasado a gente, y sucede en momentos de gran estrés, de gran tensión, de gran angustia, dicen los médicos. Después de la hematohidrosis, y ese es un detalle que usted debe tener en cuenta para lo que sigue, lo que vamos a seguir viendo los próximos domingos, hace que la piel se hinche y que quede más sensible a golpes y contusiones. Pero la pregunta que viene ahora es, ¿cómo enfrentó Jesús ese momento? Porque sabiendo cómo enfrentó Jesucristo, nuestro Señor, ese momento, podemos llegar a ver, a tener un modelo, un ejemplo, una idea de cómo podemos enfrentar nosotros esos momentos cuando nos toquen. Tal vez nunca le haya tocado, su vida ha sido feliz, usted ha estado tranquilo, usted ha vivido una vida relativamente fácil. Tal vez eso. Pero yo no voy a decir una cosa, y no soy ave de mal agüero ni nada. Pero algo es cierto, en algún momento, un terrible momento de choque vendrá sobre ti. No lo dude. En algún momento algo pasará. Dios no lo quiera. No le estoy deseando el mal, pero es que en esta vida estamos y cosas nos pasan. Un divorcio, con lo fuerte que es un divorcio, la muerte de un ser querido, el fracaso económico. Estamos en esta tierra, tantas cosas nos pueden pasar, pero que Jesús nos sirva de ejemplo, que Jesús nos muestre cómo se enfrentan esas cosas, que podamos ver en Jesús esta mañana un ejemplo de cómo cuando ese momento llegue, o si lo está pasando ahora en este momento, usted puede superar esas cosas. Si algo yo puedo admirar de Jesús, yo ya estudié todo esto de la pasión, ya lo miré todo, ya lo leí todo. Y si alguno puede admirar de Jesús, es su valentía. Él fue muy valiente, muy valiente. Y enfrentó esto de tres maneras. Le voy a decir tres cositas que se le queden en el corazón en esta hora. Número uno, él buscó apoyo. Verso 36 y verso 37 de Mateo capítulo 26. Verso 36 y verso 37 dice, entonces marchó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar allá. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, lo primero que Jesús hace es buscar apoyo. Él va con sus 11, porque ya Judas había salido, 11 discípulos al huerto, pero de esos 11, escoge a 3. Jesús tenía un círculo íntimo, él no tenía la misma relación con todos los apóstoles, todos los discípulos. Había 3 que, si queremos decirlo, eran como sus preferidos, con los que pasó momentos, diríamos, felices, muy felices, y también momentos muy trágicos como eso, que son Pedro, Santiago y Juan. Entonces, fue con los 11, pero los apartó a los 3, y entonces los llevó con él así, y luego, en el verso 38, dice, entonces les dijo, mi alma está abrumada de una tristeza mortal, quedaos aquí, velad conmigo. Él buscó amigos, él buscó personas que le apoyaran, le respaldaran en ese momento. Personas con las cuales él pudo desahogarse. Note las palabras de Jesús. Por favor, leerlas es muy fácil, pero trate de sentir, trate de vivir el momento. Dice, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Ya nos dijo que él comenzó a angustiarse, entristecerse en gran manera, pero aquí en la misma boca de Jesús, él dice, mi alma está abrumada, estoy muy triste. Hasta la muerte estoy triste. Así se enfrentan esas cosas. Uno tiende a aislarse, uno tiende a irse solitario por allá. Pero un error que uno comete cuando vive tragedias en la vida es ese. Siempre es bueno tener a alguien con quien hablar. Siempre es bueno alguien a quien decirle ore por mí. Siempre es bueno decirle a alguien apóyeme en este momento, respáldeme en este momento. Y eso es lo que debemos hacer en momentos como esos. No sé si sea su mamá, su hermano, un buen amigo en el que usted confíe mucho, un hermano de la iglesia, tal vez un pastor, tal vez su líder de grupo, su líder de ministerio, pero nunca se quede solo, nunca se aísle, nunca busque la soledad. La soledad es mala consejera cuando pasamos tragedias y momentos difíciles en la vida. Así que es la primera pauta que nos da Jesús. Cuando sufra, cuando sienta una profunda angustia, cuando le toque vivir un momento difícil en su vida, busque amigos, busque apoyo, busque personas que puedan estar junto a usted y que puedan vivir con usted ese momento. Personas a las que usted le pueda decir, estoy triste hasta la muerte, oren contigo, no me dejen solo, estoy triste hasta la muerte. Número dos, lo segundo que Jesús hace es oración. Vean el verso 39, dice, y adelantándose un poco, se postró en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Es lo segundo. Lo segundo que él hace es orar. Note que él no se aparta a quedarse por ahí pensando, mirando la luna y las estrellas. O sencillamente se va allí a llorar, y se pone a llorar y a ver lo desgraciado que es la vida, y mire lo que me pasó, y yo que soy el hijo de Dios y no tengo pecado, y mire lo que me va a pasar. No se puede hacer esas cosas, que es lo que uno comúnmente hace. Cuando uno vive tragedias, uno vive momentos difíciles, lo que uno hace es apartarse por allá a la soledad y a pensar en bobadas, porque a veces hasta matarse está pensando. ¿Cómo es que me suicido? ¿Cómo es que me quito la vida? Yo no puedo con esto, yo no aguanto esto. Se aparta por allá a la soledad. Pero Jesús en realidad no está solo. Él se aparta, pero no está solo. Está con su Padre en ese momento. Está descargando ante la presencia de Dios su corazón y su alma. Eso es lo que Él está haciendo. Fíjese, ese es el segundo. Jesús dice, Padre, ¿verdad? Verso 39, comienza así su oración. Padre mío, Padre mío. Él está con su Padre. No sé si usted sepa que no todos pueden llamar a Dios Padre. No todo el mundo puede llamarlo Padre. Yo sé que la concepción popular es que Dios es Padre de todos. Y eso en cierto sentido es verdad. Él es Padre de todos en el sentido que a todos nos creó. ¿Verdad? Pero no es Padre en el estricto sentido de Él como mi Padre espiritual. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que a todos los que le recibieron, únicamente a ellos, a los que le han recibido, a los que creen en su nombre, únicamente a ellos, se les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Solo son hijos de Dios en el estricto sentido de la palabra, los que han recibido a Cristo en su corazón, los que han creído en Él, los que viven para Él. Solo ellos. Tiene que ser eso, porque hay gente engañada diciendo, yo soy hijo de Dios. No es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Léase la escritura y verá, no me lo crea a mí, léase la escritura y verá. No es hijo de Dios. Solo son hijos de Dios los que le han recibido, los que creen en Él y los que viven para Él. Solo ellos. El resto están engañados. El resto son hijos de Dios en el sentido que fueron creación de Dios, pero no son hijos espirituales de Dios. ¿Me hago entender, hermano? Así que si usted quiere llamar a Dios Padre y que Él lo escuche a usted como su hijo, usted necesita recibirle y usted necesita poner fe en Él para salvación y vivir para Él. Esos son los hijos de Dios. Jesús puede llamar a Dios Padre porque Él es su Padre, pero no todo el mundo puede llamar a Dios Padre. ¿Se fija? Entonces, Jesús va, ora, se entrega en oración, y los que han hecho esto lo saben. Cuando uno vive tragedias en la vida, orar es como respirar. Está uno como ahogándose en el llanto, ahogándose en la confusión, ahogándose en la angustia, pero va y se tira de rodillas por ahí a un rincón, o alguien ora por uno, y uno siente el alivio. Siente la tranquilidad, la paz que nada más puede darle. No se lo dan las pastillas, no se lo da a uno el psicólogo, aunque gloria a Dios por los psicólogos, no se lo da a uno los consejeros. La paz de Dios, solo Dios la puede dar. Y se logra cuando uno se arrodilla en su presencia, llora, pero delante de Él, y entrega sus problemas y dificultades, pero delante de Él. Y en lo segundo que hace Jesús, Jesús ora. Cuando vive una tragedia, Jesús ora. Y lo tercero y último que Jesús va a hacer en la tragedia es confiar en el plan. Miren cómo ora Jesús. Dice, verso 39, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa oración no es fácil hacerla, ¿no? Porque la mayoría queremos que Dios haga lo que yo quiero. Y que las cosas me resulten como yo quiero. Y que las cosas me salgan siempre a mi gusto. Así hacemos la mayoría. Pero qué difícil es decir que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Pero Jesús ora así, y Él confía en el plan de Dios. Jesús le dice a Dios, en medio de su dolor, de sus lágrimas, de la sangre, Jesús le dice: que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Líbrame de esto, líbrame de los azotes que van a rasgar mi espalda, líbrame de los golpes de los verdugos, líbrame de la corona de espinas, líbrame, Señor, líbrame, por favor, del camino al Gólgota, de los clavos, de la angustia, la agonía. Líbrame de eso, Señor. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús ora así: hágase tu voluntad. Jesús confía en la voluntad de Dios, confía en el plan de Dios, porque sabe que el plan de Dios siempre es bueno y siempre es lo mejor. Lo que Dios quiere, siempre es lo mejor. Siempre es bueno. ¿Cómo ayuda eso? Cuando usted sufra, entréguele su sufrimiento a Dios. Y entienda que Dios tiene un plan. Y comprenda que eso que está pasando resultará al final en algo bueno. Pablo nos lo dijo así: a los que aman a Dios. Ojo, que solo a los que aman a Dios. Esto no es para todo el mundo. Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Todas. Todas. La muerte de un ser querido, el divorcio, el fracaso económico, el dolor, la angustia, todo a los que aman a Dios les va a ayudar al fin y al cabo para bien. Qué bueno es confiar en esto cuando uno sufre. Pero usted debe cumplir la condición. Usted debe amar a Dios y demostrarlo con su vida. Y si así es, usted puede arrodillarse un día y decir: yo no entiendo por qué pasa esto. Yo no puedo comprender por qué yo tengo que sufrir así. Y por qué situación tengo que pasar. No entiendo, pero una cosa puedo entender. Y puedo aferrarme a eso. Y puede ser un ancla del alma en mi vida. Una cosa puedo saber. Y es que tú sacarás cosas buenas de esta tragedia. Que en medio del dolor aparecerá tu bendición. Que tarde o temprano, aunque esta sea una noche muy oscura, va a amanecer para ti. Así pueden orar los que aman a Dios. Y eso pueden esperar de Dios. Puede que Dios lo saque de eso. Puede que no. Pero sea lo que Dios decida, usted puede comprender, Dios tiene un buen plan, y de estas cosas que me están sucediendo hoy, Él va a sacar de eso. Así enfrentó Jesús sus dolores, así enfrentó Jesús la angustia, así la enfrentó. Él no se quedó solo, buscó a sus amigos, alguien que orara por él, alguien que... a quien él pudiera contarle lo que sentía y lo que le estaba pasando. Número dos, Jesús enfrentó su dolor orando, yendo a la presencia de Dios, confiando que Él era su Padre. Con esa confianza, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Y número tres, Jesús enfrentó su dolor, su tragedia, confiando en el plan de Dios. Jesús sabe que Dios tenía un buen plan. El plan era salvar a la humanidad. Y para eso se requería su dolor, su sangre. La sangre del que jamás pecó, del inocente, que pagaría los pecados de toda la raza humana. Jesús sabía que Dios tenía ese plan. Ese muy buen plan. Sabía que de la tragedia saldrían flores. Y qué bueno es que uno pueda decir eso mismo cuando sufre. Puede decir, Señor, yo sé que a los que te amamos, todo lo que nos pase redundará en bienestar, redundará en algo bueno. Hoy me entiendo.